Estamos realizando un merendero en la toma Ara San Juan. Nosotros somos un grupo de personas que juntamos una plata para poder levantarnos, pero bueno, con el tema de todo que aumenta, la plata no nos alcanzó para comprar todo lo que necesitamos y bueno, nos faltarían una puerta, un inodoro, las cosas para el baño, los caños, 110, hicimos el pozo. Para techar nos faltan algunas chapas, tenemos algunas pero nos faltan, después nos faltaría nylon. También estamos realizando el evento el Día del Niño, ahora para el 21 de agosto. Sí. Y bueno, también pedimos donación, algunos nos han donado, pero bueno, todo es bien recibido, ya que nosotros no cobramos nada del Estado ni de acá, desde Viedma. Nadie nos ayuda más que algunos vecinos y por ahí realizamos venta de cosas dulces para poder realizar el tema de la merienda y también trabajar con los niños. Ya que el año pasado trabajamos con la colonia y los nenes tenían que ir hasta la junta del barrio Lavalle. Ya que no teníamos el lugar, así que ahora empezamos a levantar el lugar para poder trabajar desde ahí, desde el mismo lugar. ¿Y cuántos chicos hay, Violeta, en ese lugar? Y más o menos van ahora 10 nenes, pero porque todavía el lugar no está levantado. Pero hay más en el barrio. Sí, igual todos los años hacemos el evento el Día del Niño, lo hicimos el 30 de marzo en la calle 10, donde está el comedor Haciendo Patria, en el 30 de marzo y en la calle 10. Bien. También, siempre pidiendo donaciones todos los años y realizando el evento. Bien, ¿y para cuándo está planificado el evento del Día del Niño, Violeta? Para el 21 de agosto. Ajá. ¿Y se va a hacer allí en el barrio? Sí, ahora en la toma de Lara San Juan. Bien, perfecto. Bueno, entonces, la gente que quiera colaborar, ¿cómo puede hacer? ¿Con quién se puede comunicar? ¿Cuáles son las vías? Se puede comunicar a mi número de teléfono, 2920-410841, o si no, de Dayana García, al 211301. Y si no, por el FAI, como Dayana García o como Violeta García. Bien, perfecto. Bueno, esperemos que la gente colabore y que se pueda llevar adelante entonces el Día del Niño y también el merendero. Claro, nosotros queríamos terminar por lo menos el baño para ese día, para el evento. Nosotros ya hicimos el pozo, pero bueno, nos faltarían los caños de 110. Y un inodoro, por lo menos para que ese día que los nenes, si se les antoja pasar al baño, que puedan pasar al baño. Bien. Hasta que podamos terminar el merendero. Bueno, muchas gracias. Gracias, Violeta. Gracias, bendiciones.